Amigo, ya que aquel lo tú has partido, solo una cosa a mi Dios yo le pido, que entre tus brazos me encuentras dormido. Amigo, para nosotros siempre serás amigo. Te has marchado, pues lo quiso el destino. En nuestra mente siempre estarás vivo. Hicimos las ocurrencias que hicimos en el barrio cuando crecimos, mirando al cielo.